Te voy a hablar de lo que yo pensé mientras estábamos separados, ¿ok? Okay. Pues de primera, obviamente, me bajoneó mucho. Hice muchas loqueras porque estaba triste, salí mucho de fiesta y así. Pero yo siempre te pensaba y hasta eso, por más que me dolió así todo lo que pasó, siempre te pensaba. ¿Y entonces por qué ya no me buscaste? Pues porque tú ya estabas feliz con alguien más. Y aparte, obviamente sí te quería buscar, pero yo siempre pensé, desde que tú hablaste así públicamente de todo, yo siempre pensé que tú ya no pensabas en mí, o sea, que yo ya no figuraba en tu vida, que a ti te daba igual todo, que ya me habías superado completamente. Entonces yo dije, no, no tiene caso que te siga buscando. Pero mira, el día que me mandaste mensaje otra vez, como ya te dije el mensaje, todos esos sentimientos revivieron en mí y como yo te lo dije, tú siempre que me necesites, yo siempre voy a estar a una llamada y a un vuelo de ti, porque si tú me marcas, yo voy hasta allá, porque eres mi debilidad.